Jueves 23 de noviembre. Jesús lloró sobre Jerusalén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: «Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita». Comentario al Evangelio por Fray Michel. Cuando uno visita Tierra Santa, en el Monte de los Olivos, se encuentra con una iglesia que se llama Dominus Flebit. El arquitecto la ideó como una lágrima en recuerdo de este pasaje que recoge la liturgia de hoy. Cuando a nuestros ojos llegan las lágrimas, expresan sentimientos. Pueden ser sentimientos de alegría, de tristeza. Se deben a acontecimientos diversos que ocurren en nuestra existencia y de la que todos tenemos experiencia. Los acontecimientos diarios en nuestra vida provocan en nosotros sentimientos que expresamos con nuestro cuerpo, pues tenemos estructura sacramental. Expresamos cariño, alegría, con nuestro cuerpo. Expresamos dolor, enfados, tristeza, con nuestro cuerpo. Expresamos nuestra fe con signos externos, con nuestro cuerpo. Seguro que Jesús lloró muchas veces. Lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Lloró ante la reacción negativa hacia su postura ante Dios y ante los demás. Aquí el pasaje nos da la razón por la que llora. Porque no reconociste el tiempo de tu visita. Lo hace mirando a Jerusalén, ciudad donde se concentraba todo el poder. Político, religioso, económico, etc. Los dirigentes de estos gremios oprimían al pueblo y nunca aceptaron lo que Jesús expresaba con su palabra y ratificaba con su actuación. Eran sus mayores enemigos y los que impedían la comprensión de su mensaje por parte del pueblo. Este pasaje me sugiere algunas preguntas para mi reflexión personal. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar los signos de los tiempos? ¿Por qué somos tan reacios a proponer con valentía los valores del Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar al Espíritu y escucharnos entre nosotros como pretende la sinodalidad? Nuestros lamentos igual están haciendo llorar a Jesús, porque aceptando su mensaje, no lo ponemos en práctica. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.